Conversión. Ok, ya hablamos de eso, solamente para repasar. Vamos a darle la oportunidad a Efraín que nos lea el tema de la conversión. Es la decisión de una persona regenerada de arrepentirse de pecado y creer en el Evangelio y abandonar la idolatría. Al menos eso dice 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Claro, nosotros no estamos diciendo que la gente abandona la idolatría, pero conlleva arrepentimiento de pecados. Y cuando vemos que hay gente idólatra, a lo mejor va a haber que mencionársela. No, Luis, no lo menciones. Si haces eso, se te van. Bueno, a Pablo no se le fueron los tesalonicenses, ¿verdad? Continúa, Efraín. El arrepentimiento bíblico implica cambios de mentalidad, sentimientos y conducta. La fe en Cristo para salvación conlleva conocimiento, consentimiento y confianza en el Evangelio. Hagamos una pausa ahí. Gracias, Efraín. Entonces, hermanos, valdría la pena, como ustedes como pastores, que le dediquen un tiempo, si no lo han hecho todavía, hagan un estudio temático ustedes o vayan a las teologías sistemáticas y revisen los temas de arrepentimiento y fe con más detalle. ¿Me explico? ¿Qué es el arrepentimiento? Agárrenos la palabra arrepentimiento, tu concordancia, y empieza a hacer tu estudio temático, pero bien hecho, en el contexto, cada pasaje, y ve el arrepentimiento con qué se asocia allí. Yo ya lo hice, por eso estoy diciendo eso ahí. El arrepentimiento bíblico implica cambios de mentalidad. Metanoia es el término griego para arrepentimiento. Meta es más allá o cambio, y noeo es la manera de pensar. Hay un cambio, un cambio interno en la manera en que la gente piensa respecto a Cristo y respecto al pecado. Antes de la conversión, el pecado no es pecado y Cristo no es importante. Y cuando ocurre arrepentimiento, hay un cambio de manera de pensar. Ahora el pecado es pecado y ahora Cristo es la gloria. ¿Me doy a entender? O sea, hay un cambio en manera de pensar, pero también hay un cambio en la manera de sentir. Hay un cambio, hay un impacto emocional. Hay un impacto emocional. Entonces, y además hay un cambio de conducta. ¿Se acuerdan Juan Bautista en Lucas 3? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué haremos? Dijeron los soldados. ¿Y ustedes? Pues no. No roben, dicen, no extorsionen, ¿verdad? Y a cada uno le va diciendo. Entonces, ay, este cambio de manera interna produce un cambio externo. Entonces, el arrepentimiento. Luego la fe. La fe. También vale la pena que ustedes se informen bien de las implicaciones de la fe salvadora. La fe salvadora, como dicen en los libros de teología, siempre implica conocimiento, consentimiento y confianza. Conocimiento, consentimiento y confianza. ¿Verdad? Y hay términos latinos para cada uno de esos, pero no vamos a desviarnos. Simplemente es, la fe necesita una base sobre la cual creer. No es fe a lo loco, no es fe en la fe. Es fe en hechos, pero necesitas informarle a la gente acerca de esos hechos. ¿Qué necesita saber la gente para que pueda tener la fe adecuada? Necesitas saber quién es Jesús, quién es Dios, quién es Jesús, qué hizo Jesús. Eso necesita la gente conocer. Pero no solo conocer, porque los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Ellos saben de los hechos. Ellos ven a Jesús y le dicen, yo sé quién eres. Eres el Hijo de Dios. Has venido para atormentarnos, no nos atormentes antes de tiempo. O sea, ellos saben, pero no tienen una fe adecuada para participar de la gloria, de la justicia de Cristo. Entonces, es más que conocimiento, es consentimiento. Es decir, tú puedes conocer un hecho y todavía no estás de acuerdo. ¿Me voy a entender? Oye, ¿oyeron lo que le hicieron al George Floyd? Sí, sí. Oh, sí, supe. ¿Y qué opinas? No, pues muy mal. No estoy de acuerdo con lo que hizo el Chauvin, el policía. No estoy de acuerdo. Ok, conoce el hecho. No estás de acuerdo en lo que sucedió. ¿Me doy a entender? No consientes. Ok, Cristo murió, Cristo resucitó. ¿Has oído eso? Sí. Y eso lo hizo por ti. Ah, no estoy de acuerdo. Entonces, además de conocimiento, consentimiento. Acepto las implicaciones de ese hecho. Ok, ya lo aceptas. Muy bien. Ahora, confianza. Necesitas aferrarte a eso, apropiártelo. Conocimiento, consentimiento, confianza. Es decir, tú estás ahogándote en el mar y de pronto te dicen, ¡hey! Aquí hay un salvavidas. Y tú dices, ¡oh, sí! ¿Sabes para qué sirven los salvavidas? ¡Sí, sé! Y tú te estás ahogando. ¡Sí, sé! Te estás ahogando. Ok. ¿Quieres el salvavidas? ¡Sí, lo quiero! Y se lo avientan. Y le cae ahí a un lado. ¡Oh! ¿Ya es suficiente para que no se ahogue? ¿Qué tiene que hacer? ¡Agárralo, pues! ¡No que sí! ¡Pues agárralo! ¿Verdad? O ir al médico, ¿verdad? Este es el remedio. Esta es la medicina, la pócima mágica que lo va a sanar. ¿Crees en mí? Sí, claro que sí. Ah, bueno, ok. ¿Quieres la medicina? Sí, ok. Ya se la das, se la lleva a su casa, ¿verdad? Ok. No es suficiente para que se cure. ¿Qué tiene que hacer? Tomársela, ¿verdad? O como en aquella ilustración que daba el doctor Kennedy en su libro de Evangelismo Explosivo acerca de Houdini, el famoso equilibrista y mago, que puso el cable sobre las cataratas del Niágara, convocó a todos los reporteros de su generación y dijo, ¿ustedes creen que puedo cruzar el cable sin caerme? Sí creemos. Bueno, sí creyeron. ¿Ustedes creen que puedo volver a cruzar el cable? Lo hizo, ¿no? ¿Con una silla sobre mis hombros sin caerme? Sí creemos. Y fue, cruzó de regreso con la silla en los hombros. Y cuando dijo, ¿ustedes creen que puedo cruzar las cataratas del Niágara sobre el cable sin caer con una silla y con una persona sentada en la silla? No, se explotaron eufóricos. ¡Sí creemos! Muy bien, ¿un voluntario, por favor? Ya no creyeron. Ya no hubo voluntarios, ¿verdad? Entonces, conocimiento, consentimiento, confianza, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos más claro arrepentimiento y fe, se lo podemos explicar a las personas de manera sencilla o al menos podemos ser más moderados a la hora de evaluar una supuesta conversión, entonces vamos a cometer menos errores. Ok. ¿Está claro aquí, pastores? Leemos pues entonces el último párrafo que nos quedamos ahí a medias. ¿Alguien sigue por aquí con nosotros? Que nos haga el favor de leer. El arrepentimiento y la fe son tanto responsabilidades humanas que se deben ejercer con perseverancia como regalos divinos. Ok, entonces en la Biblia el hombre es llamado a arrepentirse y creer, pero también la Biblia dice que el arrepentirse y creer le es concedido al hombre. ¿Me doy a entender? Lo cual clarifica para nosotros que la salvación es por gracia sola y que toda la gloria es para Dios. Porque si el arrepentimiento y la fe dependen completamente de la capacidad humana, entonces el hombre sí merece algo de crédito por estas obras relacionadas con la salvación. De modo que si tú en la eternidad ya estás salvo, allá glorificado, andas caminando por las calles celestiales, tú vas por la diamante, al cruzar por la topacio te encuentras con el pastor Abraham Delgado. ¡Qué ole, Abraham! ¿Cómo? ¡Ya! Las alitas que te tocaron, brother. No te creas, no sé si va a haber alitas o no. A ti de murciélago, Luis. No, pues sí, ya ves. Ok, oye, ¿y cómo lo hiciste para llegar aquí? Oh, dice Abraham, bien listo, dice, no, pues yo por la gracia de Dios, bro. ¿Y tú por qué? No, pues yo soy más listo, Abraham, dice don Luis Floriano, ¿no? Me presentaron el evangelio, yo dije, pues sí, hace sentido, ¿quién se quiere ir al infierno? Yo soy bien inteligente, claro, me arrepentí y creí en el evangelio, es por eso. O sea, ese discurso realmente está llevándose algo del taco, de algo del crédito, ¿no? Pero cuando vuelvo a pasajes de la Escritura, como algunos de los que están citados ahí, ni siquiera los puse todos por cuestión de tiempo, creo que en algún momento los leímos. Quizás valga la pena leer dos o tres nada más. Vamos a repartirnos varios. O sea, vamos a repartirnos Hechos. A.B., te toca Hechos 5.31. Vamos a darle a Santiago, le vamos a dar Hechos 11.18. Le vamos a dar a... Le vamos a dar al pastor Jesse Filipenses 1.29. Vamos a dar a Juan Romero Hechos 18.27. Nomás por decir. Empezamos con Hechos 5.31. Empezamos escuchando Hechos 5.31. Adelante. A este Dios le exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. A este Dios. Entonces, el sujeto de la oración, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Dios. ¿Qué es lo que le da Dios a Israel según este versículo, Ivy? Tu micrófono. Sí, perdón, ya se le moví. Lo exaltó. ¿A Israel? No, no. Le dio arrepentimiento. Ahí está. Entonces, aquí el arrepentimiento es explicado como un don de Dios. ¿Está claro? Otro ejemplo, Hechos 11:18. Adelante. El micrófono. Entonces, a oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. Gracias, Santiago. Después del concilio de... Eso fue Hechos 11:18. Ok, entonces, después de que Pedro entró a casa de Cornelio, pues lo llamaron a cuentas. Oye, ¿por qué te metiste a la casa de un gentil? Pedro da el reporte y entonces llegan a una conclusión. ¡Wow! Dios les dio arrepentimiento también a los gentiles. Una vez más, el arrepentimiento no solamente es un ejercicio de la libre voluntad humana. Según estos pasajes, es un don de Dios, ¿correcto? Hechos 18:27, ¿a quién le tocó? Adelante. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le llamaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ok, ¿por qué creyeron según ese pasaje? La gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. Entonces, ellos creyeron porque Dios les dio la gracia de creer. ¿Me doy a entender? Creyeron por la gracia de Dios, no por el mérito propio. Ya dijimos, la gracia es lo contrario al mérito. Y aquí dice que ellos creyeron por la gracia de Dios, no para la gracia de Dios. No son salvos por la fe para la gracia. Son salvos por gracia por medio de la fe. ¿Está claro? Efesios 2:8. Esto, tanto la gracia como la fe, esto, todo esto, y hoy expliqué ese pasaje, si no me equivoco, en la serie anterior. Yo dije la palabra gracia, pistis en griego, no, charis en griego es femenino. La palabra fe, pistis en griego, es femenino. Entonces, dice esto, no dice esto, es, hubiera dicho esta, la fe, lo último que se menciona. Es donde Dios no dice esta, ni tampoco dice aquella, la gracia. Dice esto en neutro. No está en femenino, ni dice esto o aquello. No es un pronombre relativo cercano, ni un pronombre relativo lejano. Es esto, en neutro, y se refiere a todo el paquete. No solo la gracia, pero aún la fe. Esto es don de Dios. Hasta la fe es parte del don de Dios. De modo que la consecuencia lógica es que no hay nada de qué jactarnos. No es por obras, dice Pablo. Ni siquiera la fe es una obra absolutamente independiente del hombre. También es un acto de la gracia. Así que no solo el arrepentimiento, como leemos en Hechos, en los primeros pasajes, sino también la fe. Un último ejemplo de la fe, que es un don de Dios, es Filipenses 29. ¿A quién le tocó? Adelante. porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Una vez más, creer en Cristo, al igual que sufrir, es una acción que se nos concede. No es una acción independiente de la gracia de Dios, sino dependiente de la gracia providente de Dios. Entonces, esto nos sirve a nosotros para ser humildes, ¿verdad? Para ayudarle a entender a la iglesia por qué el propósito supremo de todas las cosas, ¿cuál es el propósito final y supremo de todas las cosas? La gloria para Dios. La gloria de Dios. Así la iglesia entiende por qué. Porque no hay ni un solo pizca de mérito en nosotros. Esto no nos absuelve de la responsabilidad de arrepentirnos y creer. ¿Me doy a entender? Esto es un misterio, pero es como es. Bueno, y finalmente, Efraín, el último párrafo de este apartado. Los resultados. Los resultados inmediatos de la conversión son múltiples, pero en orden lógico los primeros son el bautismo, sello, morada, unción y dotación del Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente. Ya hemos estudiado estos sistemas dentro de la neumatología. Entonces, ¿cuáles son los resultados inmediatos de la conversión? Son muchos, muchos, muchos. Pero obviamente, ustedes recordarán lo que dice Efesios 1:13 y 14 también. ¿Alguien recuerda de memoria? Y si no, pues alguien que lo lea en la Biblia. El que guste puede tomar la palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muchas gracias, Juan. Entonces, observen. Ya estamos viendo los efectos de creer en el evangelio. Observen el texto una vez más. Dice, primero escuchas el mensaje de la verdad, que es el evangelio. Y luego crees en él, que es parte de la conversión, lo que acabamos de decir, ¿correcto? La conversión es arrepentimiento y fe. O sea, habiendo creído en Cristo, el efecto que Pablo menciona aquí directo tiene dos implicaciones. El sello del Espíritu Santo es ser sellado con el Espíritu Santo y recibir al Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? Es decir, el sello del Espíritu Santo no solo es el ser sellado del Espíritu Santo, sino es ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces, a través del acto del sello, nosotros no solo somos marcados, sino que somos morados, somos habitados por el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mí y me sirve de marca, pero me sirve de acompañante a partir de ahora, de adelanto, de arras, de down payment, dicen en inglés, de enganche, dicen en español, de depósito. Él ahora está en mí. Entonces, las obras que ya describimos del Espíritu Santo, como eso, como el sello, la morada. ¿Qué hace el Espíritu Santo al venir a mí? Ilumina mi entendimiento. Eso es la unción del Espíritu, la luz de primera de Juan. ¿Qué hace el Espíritu Santo al venir a mí? Además de eso, me sumerge en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo del Espíritu Santo. La integración del creyente en el cuerpo de Cristo. Todas las obras, pues, relacionadas, todas las obras del Espíritu Santo relacionadas con los momentos de la conversión ocurren como resultado de creer a la luz de Efesios 1:13. Y habiendo escuchado el mensaje de salvación, habiendo escuchado el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, porque evangelio en griego es de género neutro, pero cuando dice el texto, y habiendo creído en él, la palabra él no está en género neutro, está en género masculino, y el sustantivo masculino referente a esto es Cristo en los versículos anteriores. Entonces, habiendo oído en el evangelio, creemos en Cristo, no solo en el evangelio, sino en Cristo mismo. O sea, habiendo creído en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, esos son los primeros efectos de la conversión. Las obras del Espíritu Santo en nosotros. ¿Está claro, pastores? De allí, que si tú quieres de veras honrar al Espíritu Santo, si quieres escribir tu librito en honor al Espíritu Santo, predica el Evangelio, compa. En tus noches de gloria. Si de veras tanto te preocupa la gloria del, y la obra del Espíritu Santo, empieza predicando el Evangelio. Porque no van a recibir el Espíritu Santo sin ese mensaje. ¿Ok? Ya, Luis, ¿qué tienes contra el pobre Cash? Pues, para empezar, no es pobre, ¿eh? Bueno. Es que, ¿para qué no predica el Evangelio? ¿Se la ganó? Bueno. Bueno, estamos entonces hablando de... ¿De qué estamos hablando? ¿Ya ven? Ya me distraje con el Cash. Es que cobra caro ese señor. Bueno. Estamos viendo aquí los resultados inmediatos de la conversión. Por cuestión de tiempo, entonces, por ahora vamos a hacer aquí una pausa en nuestra exposición de los primeros actos relacionados con el tema del Ordo Salutis, de la salvación. Bien, entonces quiero dar un espacio de unos 5 minutos. ¿Qué aprendes? ¿Qué te queda? ¿A qué te anima esta enseñanza? Vamos a hacer un receso de unos minutos y luego nos ocupamos otro ratito, el resto que nos dé el tiempo. A ver, pastores, opiniones, sentimientos, a ver qué sentimientos. 2 o 3, ¿quién quiere tomar la palabra? Abraham Delgado. Para mí, Luis, es el descanso que tengo, ¿no? Saber que realmente es Dios, es el que llama, es Dios el que al final es su palabra, ¿no? Pero a la vez, pues, el reto, ¿no? El desafío de predicar el Evangelio, predicar el Evangelio de Cristo. Y apenas estaba escuchando a Nuri aquí, que creo que una de las clases que da Lutzer, uno de los profesores, dice que él hace ese ejercicio para sus estudiantes. Dice que se los lleva a predicar al cementerio, para que le prediquen a los muertos. Y él dice, predíquenle más fuerte, háblale más fuerte. Y dice, ¿por qué nos llevas ahí? ¿Por qué haces esto? Dice, porque eso es lo que pasa exactamente. No importa cuánto te prepares, no importa cuánto hagas tú, no depende de ti. La obra la hace Dios, el llamado la hace Dios. Entonces, ya, pues eso a mí me trae descanso, ¿no? También. Excelente, gracias Abraham, muy buena, muy buena. Otras opiniones, los escucho. Sí, Jesse. Tal vez la pregunta, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso de que uno sí y otro no? Ya. No sé, se la pregunta es cuando lleguemos allá. ¿Verdad? Sí, eso dice la Biblia. Sí, eso dice la Biblia, ¿cierto? Y hay respuestas para eso. Creo que yo mencioné algo de eso cuando estábamos hablando de la expiación de Cristo. Pueden ustedes regresar y visitar eso, pero simplemente una de las formas más preciosas que Dios ha usado en la Sagrada Escritura para sacar lo mejor de nosotros, de lo mejor de nuestro trabajo intelectual como pastores y creyentes, es regalándonos en las Sagradas Escrituras pasajes y verdades aparentemente contradictorias. Ahí está, Jesse, órale, a ver, aquí te digo esto y acá te digo esto. ¿Qué vas a hacer con eso? A ver, ahí te va la papa caliente. ¿Qué? ¿Te desanimas del cristianismo? ¿Renuncias al libro? ¿O encuentras una solución? ¿Entiendes? O sea, la Biblia está lleno de eso. ¿No se han dado cuenta, pastores? ¿En serio? Dios te satura la Biblia con verdades aparentemente contradictorias. Por eso es maravilloso. Y luego te puso adentro, detrás de los lentes, materia gris. Te regaló un cerebro para que, y un espíritu que habita en ti, iluminador. Y te dice, ok, no, Dios, a ver, explícame, ¿por qué andas diciendo cosas contradictorias? Ahí está el libro, ya te di mi espíritu y te di cerebro. Siéntate a estudiar, compa. No, así no se vale, no, me toca a mí preparar la comida, no, a mí dame la servida. Bueno, pues entonces llámale a, no sé, llámale a John Piper, que la sirva a él, o llámale a John MacArthur, ¿no? Llámale a Jesse Padilla. No, pues es que así, ¿para qué nos pones a estudiar? Pues sí, eso es parte de... Entonces, yo creo que parte del trabajo, cuando encontramos estas realidades, que tú luchas con el texto, ves las posturas que hay, dices, Dios, si tú no me ayudas, entonces te fuerza a orar, a estudiar, a revestirte de humildad y decir, bueno, lo mejor que he descubierto con lo que he sido capaz de estudiar hasta ahora es esto, lo reconozco, los retos que hay, las implicaciones. Si alguien no piensa como yo, tiene razones para pensar así. Y esto es emocionante para mí. Es emocionante, es desafiante también. Y hay respuestas para todo eso. Miren, hay un libro que se llama Vida por su muerte. Creo que lo mencioné en su debido tiempo. Vida por su muerte. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha leído? ¿El autor? ¿Saben quién es? Es un éxito de librería. Acaba de salir. Está calientito. Lo escribió uno que se llama John Owen. Por ahí en el año 1700. ¿Verdad? Todo el libro se la pasa explicando esos pasajes. Él se tomó en su vida el trabajo de agarrar todos esos pasajes que dicen que Cristo murió por todos, Cristo murió por el mundo, que Dios quiere que todos se salven, y luego los coteja con estos pasajes acerca de solo algunos y todo. Y bueno, ahí hizo un trabajo excelente John Owen. Entonces, este es un recurso que podría servirles a los que quieren escuchar alguna forma de reconciliar este tema. Pero eso es Vida por su muerte. Si no me equivoco, Vida por su muerte. Y a estas alturas, estos libros son de dominio público, muchos de ellos, ¿me entienden? O sea, como ya tienen siglos de que fueron escritos e incluso traducidos, los puedes conseguir por ahí gratis, a veces en internet. Nomás es cuestión de buscarle, para que ya no haya excusa de que no, pues es que está muy cara la, está muy caro el libro. Pues entonces puedes leerlo en PDF. Bueno, I'm sorry, Jesse, no te di una respuesta, pero ya te di otra respuesta, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión o comentario, compañeros? Bueno, nomás por ahora. Sí, Julián. El doctor Santiago tiene una pregunta. Ah. Sí, nada más, de aquí de lo que estamos hablando de la conversión, que se necesita arrepentimiento y yo, por hablar de arrepentimiento, he perdido tres amistades. Cuando habla con ellos del cambio interno, ¿verdad? Y un cambio de y dejar el pecado y un cambio de conducta, entonces me traigo invitaciones de traer estas amistades. Bienvenido al cristianismo bíblico. Pero así ha sido. Pero así es. Muy interesante. Estamos aprendiendo. Pues sí, gracias por la sinceridad, Santiago. Y sí, eso es lo que suele suceder cuando uno empieza a tratar de ser pues consistente con el mensaje, que ya va a tener un impacto en la audiencia. ¿Entienden? Si los de la misma iglesia a veces no lo soportan, se imaginan los demás. Pero esto nos debe llevar a orar más, a depender más de Dios y confiar en que pues la fidelidad no depende de los resultados que están más allá de mi capacidad, sino de lo que está bajo mi capacidad. Y mi capacidad es practicar la integridad en la proclamación de la verdad. ¿Verdad? Lo demás está en las manos del Señor. Pero gracias por ese comentario. También hago una aclaración. Miren, hay pasajes en la Biblia donde se nos dice que para ser salvos debemos arrepentirnos. ¿Se acuerdan? Hechos 2.38, creo que Pedro le dice, varones, hermanos, ¿qué habremos de hacer? Y dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ni menciona la fe, solo menciona el arrepentimiento y el bautismo, Pedro ahí, arrepentimiento. Y luego hay otros pasajes, como el de el carcelero de Filipos, Hechos 16:31, por ahí 32, que le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le responden? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No menciona nada del arrepentimiento. Entonces, ¿están contradiciendo Pedro y Pablo? Y luego hay otros pasajes como el de Hechos, capítulo 20, por ahí, no me acuerdo bien el versículo, si es el 7, por ahí, 14, no me acuerdo, pero está en Hechos 20, donde dice que Pablo estaba predicando el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que hablan del arrepentimiento nada más, pasajes que hablan de la fe nada más para salvación y pasajes que hablan de los dos. El Señor Jesús aquí diciendo, diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentimiento y fe. Marcos 1:15, si no me equivoco. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, es ¿por qué encontramos esa divergencia? ¿Por qué hay pasajes que dicen arrepentimiento? ¿Por qué hay pasajes que dicen fe? ¿Por qué hay pasajes que dicen los dos? Bueno, porque en la teología del Nuevo Testamento, el arrepentimiento y la fe se ven como dos caras inseparables de una misma experiencia. El arrepentimiento tiene que ver con el pecado y la fe con nuestro Señor Jesucristo, en extremos opuestos. Cuando un pecador está mirando hacia el pecado, le está dando la espalda a Cristo. El arrepentimiento es un cambio, es un cambio. Entonces, cuando el pecador cambia, experimenta arrepentimiento, la implicación automática es que ahora le da la espalda al pecado y pone su vista, su fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que decir que el hombre debe creer en Cristo para salvación implica la espalda al pecado. Decir que el hombre debe arrepentirse del pecado implica poner la fe en Jesucristo, y decir que el hombre debe arrepentirse y creer es describir el cuadro completo de la conversión. ¿Me estoy dando a entender, pastores? Esto lo digo porque en una ocasión escuché a un hermano que predicó un método evangelístico. Fue todo un entrenamiento un sábado, vino de allá de por Dallas, no me acuerdo cómo se llama, es un buen hermano. Creo que se llama Las Buenas y las Malas Noticias, ese método, y no me acuerdo bien. Pero él dijo que no se necesita una persona arrepentir para ser salva. Eso dijo él, y eso enseñan. Que el arrepentimiento puede venir después, dijo él. Yo creo que eso es una distorsión del mensaje. Por eso, cuando predicamos un mensaje así, la iglesia se satura de falsos convertidos y se abre la compuerta del pecado en la iglesia. Es inseparable el mensaje de la conversión con una conciencia y un compromiso a renunciar al pecado. ¿Entienden? Conciencia de pecado. Decisión. Yo sé que va a ser una larga vida de santificación la que va a habilitar a un ser humano, pues para despojarse del pecado, pero debe de haber una decisión inicial de decir, está bien, si es pecado, yo estoy dispuesto a dar la espalda. No sé cómo lo voy a lograr, pero al menos doy un paso de fe. Sí, yo quiero reconciliarme con Dios. Y eso tiene que haber una implicación de arrepentimiento. De otro modo, podríamos explicar por qué hay tantas falsas conversiones en la iglesia. ¿Me doy a entender? Personas que quieren simplemente a su manera pecaminosa de vivir, donde ellos son los reyes y el pecado es su manera de vivir, solamente agregan la fe en Cristo para seguir ellos bajo el dominio de su manera de vivir igual, sin experimentar un cambio de mente, como el joven rico de la historia de Mateo, Marcos y Lucas, creo que es Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18, donde él dice, haciendo que la vida eterna heredaré. Así lee el texto griego. Él solamente quería agregar algo más a su lista de what to do, de qué debo hacer para vivir por siempre bajo el esquema que a mí me gusta tanto. Y Jesús le dice, no, no se trata de ti, se trata de mí. Vende todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Y ya se fue muy triste. Llegó diciendo, maestro bueno. Jesús le dice, bueno, solo Dios es bueno. ¿Estás en serio diciéndome que soy como Dios? Vamos a ver si es cierto. Vende todo lo que tienes, prefiéreme a mí. Y se fue muy triste. Entonces, este esquema de usar a Jesús para perpetuar mi reino no funciona con Dios. Es morir a mí mismo. Morir al pecado para que Cristo reine y produzca su vida en mí, novedad de vida. Eso es lo que Pablo explica a los romanos en la experiencia del bautismo, que es la evidencia visible de la conversión interna. Bueno, estoy dejando clara esta aparente divergencia entre arrepentimiento y fe. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, pastores, pues vamos, yo creo que lo bueno va a ser hacer una pausa aquí para reflexionar. Si hay algún otro comentario, pues lo vamos a... Les doy la última oportunidad para agregar algo, hacer alguna pregunta o comentario adicional que ustedes quieran agregar. Creo que una clase como esta es una buena forma de recordarnos la humildad. Es decir, ¿qué mérito podemos reclamar nosotros en todo esto? Y al mismo tiempo, concientizarnos de la responsabilidad que tenemos. Una cantidad de responsabilidades. La responsabilidad de creer, de arrepentirme y de creer. No solamente en el acto de la conversión, pero como un estilo de vida. ¿O no seguimos arrepintiéndonos? Sí, ¿verdad? Seguimos arrepintiéndonos. Aunque no usemos el término arrepentimiento, porque no vemos a Pablo enfatizando el término arrepentirnos después de la conversión, sino más bien confesar nuestro pecado. Eso es lo que vemos en Juan y en el Señor Jesús diciendo pedir perdón, ¿verdad? Porque si no perdonamos a los demás, Dios no nos va a pedir perdón, perdónanos nuestras ofensas. Así que el vocabulario neotestamentario después de la conversión, más que seguirnos arrepintiendo, aunque lo hacemos, es reservado para ocasiones muy particulares. O sea, el arrepentimiento después de la conversión parece estar reservado para experiencias más dramáticas, como las que se registran en los mensajes del Señor Jesús a las siete iglesias. ¿Me explico? O sea, una iglesia saturada de inmoralidad. ¿A qué es llamada? Arrepiéntanse. Una iglesia saturada de mundanalidad. ¿A qué es llamada? Arrepiéntanse. Pero un cristiano, una vida que lucha con el pecado, que cae en la tentación, es llamado a la confesión, a pedir perdón diariamente. O ustedes oraréis así, perdónanos nuestros pecados. ¿Me doy a entender? Claro que hay una implicación de arrepentimiento, pero el lenguaje que enfatiza el Nuevo Testamento no es estar diciendo me arrepiento cada día, aunque me arrepienta cada día, sino más bien reconozco, confieso mi pecado, mi Señor. Pido perdón. Ese es el vocabulario que yo veo. ¿Ok, pastores? O también a la santificación, ¿no? No sé, cuando en Apocalipsis, cuando dice que peque, pues peque más, y que es santo, santifique más. Sí, pero aclaro una vez más. Estoy hablando de el vocabulario que el creyente usa, el vocabulario que se nos refiere es confieso mi pecado, te pido perdón, en lugar de yo estar diciendo cada día me arrepiento de mi pecado, porque yo sí me arrepiento en mi conversión y me voy a seguir arrepintiendo el resto de mi vida, ¿entienden? Pero más que usar el término me sigo arrepintiendo, aunque lo experimento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Entonces, No hay nada de malo en decir me arrepiento, Señor, de lo que hice, porque en Apocalipsis hay mensajes a las iglesias para que se arrepientan. Pero lo que Jesús, nuestro Señor, nos enseñó es perdónanos nuestros pecados, pedir perdón, ¿verdad? Aunque en términos absolutos todos mis pecados han sido perdonados, Colosenses 2, 11 por ahí, todos nuestros pecados han sido perdonados, en términos de justificación, todos han sido perdonados. En términos de comunión, necesito la confesión para restablecerla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes oraréis así. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Entonces, en la confesión le pido perdón a Dios y se restablece mi comunión con Dios, porque mi justificación ya está resuelta, pero mi comunión es condicional. ¿Sí? ¿Hice la aclaración? ¿Sí? Bien. Muy bien, pastores. Bueno, pues yo creo que todo esto es rico recordarlo otra vez, ¿no? Es edificante porque nos ayuda en nuestra propia vida y nos ayuda en nuestra instrucción, en nuestra enseñanza. Bueno, ¿hay alguna otra observación o aclaración o comentario que quieran agregar, consiervos? Pues si no hay nada más, Abraham, ¿quieres decir algo, Abraham Romero? Bueno, pues respecto a las implicaciones, se recalcaba acerca de la humildad. Pero también ver como un privilegio el poder anunciar el Evangelio. A pesar de que no hay ningún mérito en nosotros, el tener ese privilegio tan grande, no sé, me venía a la mente lo que dice Pedro. Dice que son cosas que aún los ángeles anhelan mirar. Dios podría utilizar a los ángeles para predicar el Evangelio a todo el mundo, pero ha decidido glorificarse en lo vil, en lo despreciado, en lo que no es, y pues mirarlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que esto debería de ser un impulso para pues cumplir con este privilegio tan grande que pues se nos ha sido otorgado por gracia. Sí, gracias. También hay una implicación de, este es un llamado a vivir por fe para nosotros, fe en la palabra de Dios. Cuando tú sales a la calle y ves que están pasando los micros, los minibuses, los taxis, la gente caminando a su trabajo, tú dices, pero en serio, a menos que Dios haga un milagro, a nadie le importa oír el Evangelio, a nadie le importa oír de temas teológicos. O sea, Dios tiene que hacer un milagro para que yo pueda salir a hablar de estas cosas si a alguien le interesa. Pero tú sabes que eso está en la palabra y lo honras la palabra, crees en ella, entonces actúas por fe. Para mí repasar estos temas con ustedes, con siervos, me alienta, me anima a decir, oye, debería de predicar de esto otra vez. Porque la iglesia necesita oír estas cosas, de verdad, lo necesita. Mi alma lo necesita. Mucho más también mis hermanos en Cristo que a veces tienen más contacto con la brutalidad de un mundo sin Dios, o un mundo que dice, pero de labios, pero su corazón está lejos de él. Y es la verdad, es la verdad. Estamos mandando a las ovejas a la guerra sin armas, ¿verdad? O con armas carnales, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, es la verdad de Dios. Entonces, enséñale estas cosas a la iglesia. Hace no mucho escuché de una familia que tuvo algunos retos y luchó con la idea de probablemente dejar la iglesia. Y después escuché, finalmente no lo hicieron. Y cuando se les preguntó por qué no se fueron, la respuesta que dieron fue, es que ¿en dónde nos van a enseñar teología y la verdad como nunca habíamos escuchado como en esta iglesia? Difícilmente vamos a encontrar una iglesia donde se nos enseñe el consejo de Dios así. Así que para mí fue una prueba de que enseñarle la verdad teológica a la iglesia no solo la ayuda a madurar, sino que la retiene en la iglesia, hermanos. Cuando la gente ya puede comparecer, mira lo que me dicen allá. Cada domingo lo mismo, el diezmo, den el diezmo. O cada domingo la victoria, o reprender. Y nunca me hablaron de esto. Yo vi, hermanos, miren, soy testigo, una familia, las lágrimas rodaban y escurrían por las mejillas de un miembro de la familia y decía, a mí me criaron en la iglesia cristiana. Ahora esa persona ya es adulta, tiene hijos adultos, y apenas al escuchar estaba haciendo un discipulado, lloraba y decía, ¿por qué no me enseñaron esto temprano? ¿Por qué las iglesias fallaron? Yo tenía la edad de mi niña menor cuando yo ya iba a la iglesia. ¿Por qué hasta esta edad, que ya tengo esta edad mayor, me enseñaron de estas cosas? Y lo decía con amargura, lo decía con dolor. Y pues eso a mí me hizo sentir muy conmovido, muy, muy responsable. La verdad nos fue dada para algo, varones. Confiemos en ella, instruyamos a la gente teológicamente. ¿Verdad? En la próxima hablaremos acerca de dos temas super padres: la unión con Cristo, la justificación. ¡Wow! Con eso tendríamos para gastarnos todo un curso. Pero vamos a tenerlo que hacer rápido. La unión con Cristo, la justificación. Si acaso nos da tiempo, pues le vamos a entrar también al tema de la adopción. Bueno, y si se puede más, pues le damos más. Dios lo bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Bien. Hasta luego.